Vivimos apalabrando la vida, porque las palabras son nuestra forma del insomnio existencial. Y las canciones hablan de la vida. O la vida habla de las canciones. Como sea, acá van juntas. Para hablar unas de otras, para hablar de más también, incansablemente. Bienvenidos a Insomnia. Ya sabéis lo que dicen, todo tiempo pasado fue mejor. Y lo dicen con esa sonrisa inefable que tienen los que creen decir una verdad tan grande que podría aplastarte si intentaras levantarte contra ella. Hay verdades terribles, pero no porque sean verdades, sino por la forma en que alguna gente necesita que sean verdades. No hay nada más triste que ver una necesidad convertida en verdad irrebatible. Pero claro, quienes dicen que todo tiempo pasado fue mejor son los que sienten que ya no tienen tiempo, que no dan pie en el gran mar del tiempo, y sienten que se lo lleva la corriente como si fueran un trozo de corcho flotando en el agua. Es la frase de los que vuelven al refugio como si fuera un refugio antibombas. Se protegen en una guarida intocada, porque siempre queda proclamar que el pasado fue mejor como si fuera un axioma. Pero no te dejes apabullar por tanta palabrería repetida. Los tiempos pasados son eso, pasado. Pueden haber sido buenos. Tampoco tiene sentido andar negando todo neciamente. Pero quienes dicen que todo tiempo pasado fue mejor son los que se quedaron sin la sensibilidad para poder saborear el tiempo que es. Los que se dejan llevar por el conteo hasta 10 para que lo saquen por fin de la lona, que no tienen más ganas de pelear. No te dejes apabullar por tanta palabrería. Mantén tu atención puesta en el presente, que es toda tu posibilidad. No busques agua donde no hay. Además, ya sabes, dejarías de sonreír solo porque ya lo hiciste ayer y sonreíste mejor. Los buenos tiempos van y vienen. Sí, lo sé. Las cosas son difíciles, hay que tener mucho cuidado, nada es tan fácil, hace falta mucha suerte. Siempre hay mucho bla bla bla para desestimular que no lo intentes. Si podés seguir siendo solo otro anónimo visitante de la historia, bien por vos, pero déjame decirte que eso solo muestra que la existencia hizo un enorme esfuerzo para ponerte en este mundo totalmente en vano. Claro que cualquiera puede perder. Incluso perder la vida por nocaut en el primer round. Pero más vale intentar tu sueño que persistir en la tarea de mantener los libretos que otros escriben y que vos solo cumplís con esa mansedumbre tan característica de las vacas llevadas al matadero. No te digo que seas lo más importante de la historia, tampoco es eso. Bastaría con que hicieras tu sueño aunque a los demás les parezca pequeño, raro. Al fin y al cabo, no venís a vivir la vida de los demás, sino la tuya. Esa debería ser tu ley primera. Siempre tenés tiempo para no intentarlo. Eso es lo más sencillo. Y lo que mejor te saldrá si te entrenás día a día. Pero la decisión es tuya. También podrías ir tras tu sueño. Y si no lo lográs, seguro que no habrá nada peor que no haberlo intentado. Vos decidís de qué lado del intento te vas a quedar. Another grain of sand. Wanna be the one you run to when you need a shoulder. I ain't a soldier, but I'm here to take a stand because we can. She's in a kitchen staring out the window, so tired. Mientras estás, estás, y cuando no estás, ya es tarde. Ya no podés hacer nada. Es tan simple que cualquier niño pueda entenderlo. La vida es juego. Solo comprometete con el juego, como cualquier buen jugador. Siempre tenés que hacer tu apuesta. No te guardes. No vale la pena. No vas a sacar nada bueno de eso. Nadie se lleva lo que tiene para apostar en el bolsillo al salir de acá. Solo tenés que jugar. Ni siquiera te tomes la vida muy en serio. En definitiva, la vida es algo muy serio como para tomarla en serio. Por lo menos para tomarla únicamente en serio. Tenés muchos juegos para elegir, no seas tacaño. Todos esperan saber qué podés hacer con tu apuesta. En una de esas, quién sabe, hasta capaz que sos justo el ejemplo que alguien necesitaba. Ganar o perder son resultados casi insignificantes al lado de lo que necesitas aprender. Porque el truco no está en ganar, sino en jugar. Aprender a jugar con las suficientes ganas hasta que el juego se haga una llamarada. Podés decidir no jugar y dejar que otros te den lo que ellos creen que vos necesitás. Pero no te engañes, seguramente lo vas a pagar muy caro. No hay nada más caro que tener el alma atrofiada. Es mejor alimentar tu sueño hasta que sea tan insoportablemente intenso que no quede mejor opción que agitar la llamarada. Aunque eso signifique quemarte. no todos tenemos buenas canciones para cantar. Algunos solo tenemos un manojo de tristes baladas. Cantamos algunas otras más alegres, pero a veces ni eran nuestras ni las pudimos aprender para repetirlas. No todos pueden salir a escena y recibir aplausos. Algunos tienen que llenarse los bolsillos con mentiras y jugar con dados trucados. No siempre todo sale como esperábamos, incluso cuando no esperamos mucho. El oficio de esperar es siempre el más inútil. Por supuesto que atreverse a saltar no siempre asegura que todo saldrá bien, no cuando sos un trapecista al que le exigen más de la cuenta. A veces regresás al primer casillero sin mucho más de lo que tenías cuando comenzaste la partida, y con menos esperanza, claro. Pero bueno, era mejor intentarlo. Al fin de cuentas, fracasar es mejor experiencia que resignarse, porque resignarse te pone siempre en el peor lugar. Pero claro, la épica de la aventura puede hacerte olvidar que si hay una victoria es porque alguien fue aplastado por la derrota. Letal, pero simple. Es lo que tienen las cosas evidentes. No hay forma de tener una moneda de un solo lado. Así suelen ser las cosas. Pero aunque te quede el cuerpo lleno de cicatrices, eso también habla de la vida. Al fin de cuentas, lo peor es no haberlo intentado. Y en cualquier luchador derrotado, todavía el sustantivo vale más que todo triste adjetivo. I am just a poor boy, though my story is seldom told. I squandered my resistance for a pocket full of mumbles, such are promises. All lies and jest, still the man hears what he wants to hear and disregards the rest. When I left my home and my family, I was no more than a boy in the company of strangers, in the quiet of the railway station, when I'm scared. Laying low, seeking out the poorer quarters where the ragged people go, looking for the places only they would know. Lie-la-lie, wages. I come looking for a job, but I get no offers. Just to come home from the wars on 7th Avenue. I do declare there were times when I was so lonesome I took some comfort there. La la la la la la la. Then I'm laying out my winter clothes and wishing I was gone, going home, where the New York City winters are bleeding. And a fighter by his trade, and he carries the reminders of every glove that laid him down or cut him till he cried out in his anger and his shame. I am leaving, I am leaving, but the fighter still remains. La la la la la la la. Más tarde o más temprano todo tiene su tiempo. Puede que no sepamos nunca la cifra exacta, puede que ni siquiera sea alguno se haya tomado el trabajo de escribirla ni de contabilizarla. Hubo un tiempo en que se podía soñar con la eternidad. Algunos sueñan con eso todavía. Sueñan ellos e inventan pesadillas para los que no sueñan exactamente como ellos. Pero aún ellos tienen los días contados. Uno se deja llevar por el ejemplo de cosas increíblemente más duraderas, pero seguramente la función va a terminar, tarde o temprano. Es bueno no apegarse demasiado a nada de lo que cree hacer. Al fin de cuentas, todo será una situación, y vos sos mucho más que cualquiera de tus situaciones puntuales, temporales. Sos eso que fluye entre las situaciones. Toda situación acaba. Trata de recordar tu infancia y las múltiples distancias del que eras con el que sos. ¿Debería eso ser suficiente para no quedarte en los encierros que te propone tu ego? Pero claro, ahora estás tentado de decir que sos así o asá, que siempre creíste esto o aquello. Pero no es seguro que siempre hayas sido así o asá. Y mucho menos que siempre, siempre, siempre hayas creído lo mismo. Además, siempre... Esa es una palabra exagerada para hablar de lo que crees y lo que pensás. De hecho, hubo algún tiempo que no creías nada tal cual lo crees ahora. Mira a tu alrededor. No te apegues, solo fluí. Finalmente todo lo que hiciste tarde o temprano dejará de ser lo que es. Así que hacete un favor, disfrutá. Te quejes o no, la vida va a pasar igual. Clap. Esto fue Insomnia. Realización Flojisto Producciones.